notas de Elena para el lunes 2 de enero. La divinidad de Cristo. Cuán agradecidos debiéramos estar de que Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana y estuvo sujeto a la tentación como lo estamos nosotros. Sin embargo, aunque se hizo humano, también era divino. Todos los atributos del Padre también eran los suyos. Su divinidad estaba revestida de humanidad. Aunque era el creador de los cielos y la tierra, se cansaba como se cansan los seres humanos y debía buscar descanso de sus continuas labores que lo presionaban. Aquel que había hecho el océano, controlaba las aguas de las profundidades, que había abierto las vertientes y manantiales de la tierra, sintió la necesidad de descansar y beber junto al pozo de Jacob y le pidió agua a una mujer samaritana. Review and Herald, 19 de mayo, 1896. La naturaleza humana del Hijo de María se cambió con la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se combinaron misteriosamente en una persona, el hombre Cristo Jesús. Lo humano no ocupó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. La divinidad no fue degradada en humanidad. La divinidad mantuvo su lugar. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 895. Al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos frente a un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos acerca de él, más extraordinario nos parece. ¿Cuán vasto es el contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente bebecito del pesebre de Belén? ¿Cómo se puede medir la diferencia que hay entre el Dios Todopoderoso y un niño impotente? Sin embargo, el Creador de los mundos, aquel en quien moraba la plenitud de la Deidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre, incomparablemente más elevado que todos los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria y, sin embargo, vestido con la ropa de la humanidad. La divinidad y la humanidad se hallaban combinadas misteriosamente, y el hombre y Dios fueron uno solo. En esta unión es donde encontramos la esperanza de la raza caída. Exaltada Jesús, páginas 69. Cristo es nuestro dirigente. Al revestir su divinidad con la humanidad, se humilló a sí mismo para poder estar personalmente al frente de la raza humana. Se desprendió de su corona real y de su elevada posición como comandante de los ángeles y se hizo pobre, para que mediante su pobreza y humillación los seres humanos pudieran llegar a ser ricos y herederos de un eterno peso de gloria. El Salvador vino a este mundo humildemente y vivió como un hombre entre los hombres. La divinidad debía tocar la humanidad en todo, menos en pecar. Al vivir como un ser humano, respondió afirmativamente a la pregunta: ¿puede un ser humano guardar la ley de Dios? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo hizo para que pudiera socorrer a los que son tentados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 3 al 5. Se dio a sí mismo al mundo como un maestro espiritual y un verdadero médico misionero. Review and Herald, 7 de enero, 1904.